conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí. Sí. Aquí es la acera de enfrente. Un dios hermafrodita. El sermón ha terminado. El sermón ha terminado y el cura ha usado el púlpito para hablar solo, para escuchar el eco de su propia voz. Culpas, miedos y sacrificios con los que intenta cautivar mi corazón resbalan por mi cuerpo sin tocarlo y se desvanecen en el piso de su catedral. El discurso religioso católico y la prédica cristiana agonizan. No dejes que tu educación te vuelva un robot. Las niñas educadas en colegios católicos resultan ser lesbianas, y los monaguillos que pasaron tardes enteras en sus catecismos resultaron ser transexuales. El cura no se dio cuenta que los batones y encajes de monaguillos le servían al niño varoncito para soñar con sus vestidos de mujer. El reino de los cielos es carnal, antimonárquico, sexual y gozoso, y allí no se reserva el derecho de admisión. La gente entra y sale de ese reino por curiosidad, por aburrimiento o por amor. Hombres vestidos de mujeres y mujeres vestidas de hombres se confunden y mezclan entre la gente. Odio y traición. Dios mismo es hermafrodita y comparte el altar con animales y mujeres felices. Cristo ha bajado de la cruz antes de morir. Le hemos curado entre todos y todas las heridas y está pensando en hacerse una operación de reasignación sexual para convertirse en mujer. Su mayor deseo no es resucitar, sino vivir. El cielo está vacío, su Dios nunca ha existido. Las mujeres no han sido expulsadas del paraíso. Y hay música y comida en los altares. Allí se canta y baila. Toma la palabra la que quiera y tenga algo que decir. En el reino de los cielos reina el caos y nadie es dueño de la verdad. La palabra pecado ha sido sustituida por la palabra deseo. Y la palabra sacrificio ha sido sustituida por la palabra felicidad. La llave de entrada es la libertad y todas y todos nos podemos fabricar una llave propia. Podría contarles novelescos capítulos de esta Biblia marica capaz de reescribir el propio relato de la creación. Podría con mis palabras hacerles antojar de las mieles de este mundo al revés en el que habito. Es este el mundo que la iglesia teme, es este el mundo contra el cual la iglesia predica. Habla desde su hipocresía, pero también desde su propia agonía. La iglesia boliviana y las sectas cristianas alertan por el peligro de la ley de identidad de género, apelando a su condición de mayoría. ¿Cuál mayoría? Les pregunto. ¿La mayoría construida con bautizados y bautizadas sin consentimiento? ¿De esa mayoría estamos hablando? La mayoría que es formal, distanciadamente y pasivamente católica, por inercia y hasta por flojera de pensar. Vergüenza y confusión. No dejes que tu la mayoría que desobedece sus mandamientos por arcaicos y pasados y a la que mandan arrepentirse cada domingo. Es esa mayoría de la que iglesias y sectas nos están hablando. La mayoría compuesta por decenas y decenas de curas homosexuales y monjas lesbianas que se esconden con miedo de sus obispos y jerarcas. Si aún no has entendido. La mayoría quizás que no puede ya llenar los seminarios porque los jóvenes no quieren ser curas y donde hay lugar para 100 estudiantes no juntan ni a 10. De esas mayorías nos está hablando la Iglesia Católica y las sectas cristianas. No es la ley de identidad de género la que provoca el derrumbe de la familia, ni el derrumbe de la división sexual patriarcal de todo. Lo que provoca el derrumbe de ese mundo es la libertad y la rebelión de las mujeres. Dolor y humillación. No vuelvas a pedir. La ley de identidad de género lo único que ha hecho es restituir el derecho a la ciudadanía a todas las personas transexuales. Y repito, la ley de identidad de género lo único que ha hecho es restituir el derecho a la ciudadanía a todas las personas transexuales. Su Dios nunca ha existido. Toda esta colectividad que estaba al margen de la ciudadanía tiene hoy, gracias a esta ley, abierta una puertita, por cierto, muy chiquita, para acceder a la ciudadanía precaria que todos y todas tenemos. A la ciudadanía que tiene el chofer que me está escuchando, que es una ciudadanía tan vacía como el cielo de las iglesias católicas. A la ciudadanía precaria de la frutera, que tiene unos cuantos derechos escritos en unos cuantos papeles, a la ciudadanía del varita, a la ciudadanía tuya y mía, a la ciudadanía que nadie, ni ningún Estado, tenía ningún derecho de negarles. Ellos y ellas podrán tener un carnet de identidad. ¿Es eso lo que les incomoda tanto? Ellos y ellas, las personas transexuales, podrán tener un carnet de identidad. Y a eso se oponen las iglesias y sectas. Y esa oposición no hace más que develar su propia mezquindad. Ningún Estado puede negar la ciudadanía a ningún segmento de la población. Y los derechos no son excluyentes. Si tienen derecho las personas transexuales, eso no excluye los derechos de otros colectivos o de otros sectores. Los derechos tampoco son debatibles. No es para que yo opine si tienen derecho o no tienen derecho. Los derechos se ejercen y punto. Y ahora, entrando además a la temeraria ley de identidad de género. Es una ley en la cual el Estado, de todas formas, les obliga a transexuales a suscribir un contrato sexual con el Estado donde no está admitida la ambivalencia, donde su transexualidad desaparece para que ellos y ellas aparezcan o como hombres o como mujeres. Y no puede ser uno y otro al mismo tiempo o ninguno de los dos. Tu debilidad. Y en ese sentido, es una ley corta, es una ley chica, es una ley desde muchos sentidos mezquina, y aunque no lo crean, es una ley tremendamente conservadora. Y es poco, pero poco más que una limosna. En lugar de borrar el dato de sexo del carnet de identidad para todos y todas las bolivianas, en lugar de revisar realmente el contenido clasista y sexista del carnet de identidad, en lugar de que no tengamos que decir soy carpintero, soy obrero, soy licenciado en matemáticas, soy abogado, soy arquitecto o soy ama de casa, y borremos de una vez el odioso oficio o ocupación que figura en el carnet. En lugar de borrar el sexo, soy hombre o mujer. En lugar de borrar el estado civil, soy casada o soy soltera, soy divorciada. Los y las transexuales se han conformado simplemente con que el Estado les ha dado una vía de acceso a ese carnet en los mismos términos sexistas y clasistas del carnet. Por lo tanto, el carnet en sí mismo no se ha modificado para nada. Son ellos y ellas que tienen una vía de acceso a modificar sus datos para ingresar en el registro del carnet. Se han conformado con eso porque el colectivo, y lo de colectivo lo dejo entre comillas, porque de colectivo tiene bien poco, porque el colectivo que enarbola la ley de identidad de género no quiere instalar ningún debate social. Porque el colectivo, entre comillas, que enarbola la ley de identidad de género, no quiere provocar ningún cuestionamiento del Estado. No quiere provocar ningún cuestionamiento de la sociedad. Ellos y ellas únicamente quieren tener un carnet. Sí, para tener el carnet tienen que aplaudir al Estado por darles ese derecho, sin ninguna capacidad crítica, lo hacen. Porque es una acción práctica, pragmática. Quiero tener un carnet de hombre o mujer. Quiero poder modificar mis datos. No quiero cuestionar a la sociedad. No quiero cuestionar al Estado. No quiero cuestionar a las estructuras. Me conformo con tener una vía enana de acceso a un carnet de identidad, aunque tenga que entrar de cuatro patas. Resulta que la ley de identidad de género tampoco se ha preocupado, o en la ley de identidad de género tampoco se han preocupado por el acceso a la operación quirúrgica de reasignación sexual y al tratamiento hormonal de reasignación sexual, que tiene un costo de alrededor de $20,000. Y que, al no ser incluido ni el tratamiento ni la operación quirúrgica en la ley como un derecho, convierte el beneficio de la ley en una cuestión de clase, en una cuestión de poder económico. O sea que el Estado la saca barato porque está frente a un colectivo sin potencial subversivo, sin capacidad de reflexión crítica, sin deseo de reflexión crítica. Y no tiene sentido que busques más allá. Así y todo, a pesar de la pobreza de contenidos, a pesar de la ausencia de profundidad, a pesar de la ausencia real de derechos de salud, yo apoyo la ley de identidad de género. Las frías y santitos por ahí, aquí. tiene sentido que busques más allá.